Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Benditos los tímpanos que resuenan bajo los sonidos de Café Ácido, porque de ellos será el reino del conocimiento. Un conocimiento quizás falso o banal, pero será suyo y podrán hacer con él lo que quieran, así que saludos a todos ellos. Yo soy el Topo y sean bienvenidos a este programa de Café Ácido. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas. Estamos ya empezando una segunda temporada de lo que es Café Ácido. Como dijo el buen Topo, esto es para los bienaventurados, para aquellos que reciben en sus tímpanos, en sus tambores y en todos los demás organelos internos que tengan ahí para escuchar estas sabias palabras de dos eruditos que les hablan con la más sincera intención de volverlos un poco más sabios. Dice mi compañero que es la segunda temporada ya de este programa y quizá muchos ni siquiera se habían dado cuenta. Mi abuelo, por ejemplo, le dije: abuelo, ya me voy a grabar el primer programa de la segunda temporada de Café Ácido. Y solo me contestó: ¿sigues con esas mariconadas? Mejor consíguete un trabajo de verdad y que sea para hombrecitos. Pero pues a pesar de eso, estrenamos esta segunda temporada de Café Ácido. Corrieron muchos rumores de nuestra ausencia. Se dijo que nos habían mandado una misión a la Antártida a capturar un pingüino, pero... Sí, el pingüino lo tenemos en nuestra casa. Bueno, yo tengo uno en la mía, el Topo tiene otro en la suya, pero lo conseguimos realmente en una tienda departamental. En el baratillo. ¿Por qué dices que en el baratillo? La gente va a ir al baratillo a buscar pingüinos. Quizás los encuentren, es un gran lugar para encontrar diversidad de cosas, igual que este programa es... un montón de cosas los que vamos. Es como una gran miscelánea el café ácido. Sí, Café Ácido, porque ¿qué es Café Ácido? A ciencia cierta no lo sabemos. No, es la segunda temporada y no sabemos. Lo sé. El otro día me habló tu abuelita, ¿recuerdas que la tenías atrás del refrigerador? Ya dejemos de mis parientes en... Pero es que me preguntó qué era exactamente Café Ácido. Yo traté de responderle y le dije que Café Ácido era una especie de programa radiofónico de parodia cultural. Parodia cultural, usted lo ve así como una mera parodia, como que banalizamos la cultura y las grandes artes, la literatura, todo eso lo parodiamos solamente. Yo no estoy de acuerdo con usted, señor Cavalcanti. Permíteme expresarme y explicarte por qué digo que es una parodia cultural, Topo. Ya luego puedes hacer de mí lo que quieras, si quieres puedes emparedarme o cualquier otra tortura que tengas planeada. Solo lo vestiré de sirviente. Bueno, eso no sé si sea una tortura. Pero en fin, dejémoslo. Te digo que es una parodia cultural porque nosotros le quitamos el traje de frac a la cultura. Dejamos que la gente se acerque a ella, así como Jesús pedía que los niños se acercaran a él. Así nosotros llevamos el conocimiento de una forma amena, digamos, parodiándola, chusca acaso, involuntariamente, porque nosotros tratamos de ser lo más serio posibles, pero no lo logramos. Sí, hay constantes fallas, pero... pero yo no lo veo como una parodia, señor Cavalcanti. Yo nos veo más bien como un agente fecundador, por así decirlo. O sea que somos abono. Sí, abono radiofónico, más o menos. Abono radiofónico. Qué bueno que prefieres ese título al de parodia cultural. Sí. Somos un abono radiofónico que se pone en el cerebro de nuestros radioescuchas para que crezca su erudición, una falsa erudición, vamos a decirlo con toda veracidad. Porque nosotros le vamos a ayudar a aparentar que sabe mucho, que usted es un sabiondo, que se las da de todas y que puede hablar de multitud de temas y de otras cosas. Es lo que veníamos haciendo desde nuestra primera temporada. Desde hace ya bastantes capítulos que lo intentamos hacer. No sé qué tanto lo hayamos conseguido porque aún no me llegan largas cartas, unas epístolas triunfantes sobre la gente que nos haya escuchado. No, no me han llegado. Supongo que están muy ocupados presumiendo su erudición por la vida. Sí, van por ahí haciéndose los eruditos como unos profetas itinerantes y usando palabras tan bonitas como itinerantes. Itinerantes, claro que es bonita. Sí, es muy bonita, pero usted se preocupa porque no le llegan cartas. A mí me preocupa que no me lleguen cheques todavía. Es que debía haberlo hablado contigo, Topo. Todo este trabajo que hacemos no es remunerado. No es remunerado. Yo ya pensaba que para estas alturas ya la UNESCO nos habría dado un fondo, por lo menos. No. Mi abuelita te quería dar un fondo, pero porque le dije que usabas tutú y no traías nada. Un fondo de falda, pero qué malos chistes. Se nota que estábamos en el primer programa y usted sabrá disculparnos. Hacía mucho que no estábamos en este en este cubil. Por así decirlo. De hecho, de cierta manera, yo quería decirle a nuestro radio auditorio que... Como ustedes pueden ver, nuestro problema de dicción ha vuelto. Es como al principio, Topo, cuando no sabíamos hilar dos palabras. Pero sí, esto no ha cambiado en nada. Pero no somos lo mismo, porque aquí Radio Kusei está justamente arriba del Laboratorio de Ingeniería Genética. Así que somos un clon. Somos clones perfectos de los que hicieron la primera temporada, pero no somos los mismos. Somos otros. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como diría el buen Pablo Neruda. Pero dejemos a Neruda en su ataúd y volvamos a Café Ácido. Porque, ¿qué es Café Ácido entonces, Topo? Llegamos a la conclusión que no sabemos lo que es Café Ácido, pero, pues, para acercarlo de cierta manera, digamos que es un manual. Un manual que va a tratar de ciertos tópicos. ¿Es como el manual de Carreño? Sí, pero con menos buenos modales. Aquí sí subimos los codos sobre la mesa y a veces hasta los pies. A veces subimos las rodillas a la mesa. No vamos a decir las rodillas de quién, pero sí le vamos a decir que estaremos tratando temas de literatura, filosofía, arte contemporáneo, de ese tipo de cosas, temas que se nos ocurran. Hablaremos de marcas de labiales y algunos otros entremeses. Con el pretendido siempre de intentar ser profundos en poco tiempo, de dar una repasada, algo así como una embarrada de frijoles, para que usted pueda hablar de los distintos aspectos de estos temas que tratemos y pueda aparentar frente a alguien, ser fantoche y decirle, mira cómo sé de, no sé, literatura medieval de Australia. ¿De Australia? Sí, tendremos... ¿Había literatura medieval en Australia? No, aquí la inventamos y luego le decimos que... Me imaginé a unos canguros escribiendo una épica sobre alguna batalla. Sí, también habrá conocimientos falsos sobre las batallas épicas de los canguros. Y todo los canguros contra los dingos fue en aquel entonces. Los canguros contra los dingos, sí. Esos dingos, malditos perros salvajes. Malditos perros salvajes, eso es lo que decían los canguros de ellos. Sí, pero dejando de lado todas estas cosas que sin sentido para nuestro auditorio, le pedimos que nos comente todo esto que acabamos de decir, este intento que es Café Ácido. Lo que opine de nuestro programa, lo que opine de lo que sea, déjenos en nuestro Facebook. Sí, claro, tenemos dos formas de contacto en Facebook, una de ellas mediante un grupo. Tenemos un grupo de nombre Café Ácido, usted puede pedir unirse y con gusto lo uniremos a nuestro grupo, ya que por cada persona que unimos a nuestro grupo, los niños africanos reciben un centavo en alimento. ¿Un centavote en alimento? Creo que eso es como medio frijol. No, y es un centavo de peso argentino. Ah, caray, entonces es un peso realmente pesado. Es un peso muy pesado, tan pesado que no sabemos cómo llevárselos hasta allá y nos lo quedamos nosotros. Así que por favor, únase a Café Ácido para que nosotros nos hagamos más ricos y los niños africanos pues se sigan muriendo de hambre. Sí, pero no seguirán sirviendo de pretexto como todo el mundo lo hace. Sí, como todo el mundo lo hace, así que únase a nuestro Café Ácido en Facebook, déjenos algún comentario. O alguna reclamación por estos chistes tan racistas. Si a usted le parece que somos racistas, díganoslo. Igual vamos a hacer un chiste sobre usted. No se preocupe, vamos a meternos a sus fotografías. Veremos su encontraremos etnia. Algún defecto. Seguramente usted es hijo de irlandeses o de gitanos. Puede haber algo más molesto que ser hijo de irlandeses. No sé, tener que usar un sombrero verde todo el tiempo y tener duendes que vienen en tu casa, si eso no es molesto. Los duendes sí son molestos. No sabes cuántas veces me han perdido las llaves. ¿Usted es irlandés? No. Me parece que la gente que vivía antes ahí era irlandesa. Creo que volvemos a divagar sin sentido, nada más aprovechando de que nos están grabando y nos comemos el tiempo. Tú casi te comes el micrófono, Topo, pero creo que eso es por una fijación fálica que tienes. Ya basta de fijaciones fálicas, vamos a pasar al tema de hoy, lo vamos a decir. Hoy vamos a tratar un tema muy relacionado a la génesis de Café Ácido. Al germen que dio inicio, digamos a la semillita de Café Ácido. Ajá, o sea, si usted dice, bueno, ¿de dónde surgió esta porquería? Debemos decirle que no, el material precedente era bueno, nosotros fuimos los que degradamos el asunto. Hoy hablaremos de un libro... Además, si se quieren quejar, quéjense con él. Nosotros solo hacemos una imitación. Sí, somos la vana imitación. Quéjense con José Cadalso y su libro Los eruditos a la violeta, que como le comentábamos, este programa está hecho para crear pseudo eruditos, personas que saben mucho estudiando poco. Intelectuales ligeros, aquellos que cargan un librito de bolsillo, una pequeña libreta y ahí contienen el conocimiento del universo. Sí, digamos que filósofos o eruditos express que se meten en una olla y con dos minutitos de vapor ya están para hablar o dar una conferencia en cualquier lugar.

Estamos ya de regreso en este café ácido y como ya les hemos adelantado en el anterior bloque de nuestro programa, de este primer programa, qué bueno que vuelve café ácido, pero dejemos ya de redundar en esto. Es que me colma la celebración, siento albricias por todos lados, en el cuerpo me brotan, tú sabes cómo es eso. Sí, se parece mucho a la gonorrea y no vamos a hablar de eso hoy. Mejor vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que es el libro Los eruditos a la violeta. Los eruditos a la violeta, ¿me puedes recordar quién es el autor de este libro? José Cadalso. José Cadalso, este señor, ¿de qué época fue? Pepe Cadalso, para los amigos. Pepe, sí, como Pepe el de psicología, supongo. Sí, Pepe Cadalso, el buen Pepe Cadalso, nació en este siglo al que le llaman el gran siglo. El siglo de las luces. El siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo XVIII que corresponde a 1700. Sí, que curiosamente, aunque es el siglo XVIII, no habla de los 1800, sino de los 1700. Sí, siempre va con este pequeño retraso del control del tiempo, por así decirlo. Sí, que es quizá más bien un retraso que tenemos nosotros que el tiempo, pero... A mí no me preocupa ningún retraso más que el de mi novia. El siglo Por cierto, ¿cómo vas con eso? No quiero hablar al respecto. El siglo de 1700... como mi compañero lo dice, es el siglo de la ilustración, es el siglo donde lo que se prioriza es la razón del hombre, su inteligencia. Aquí comienzan a darse los fundamentos de la ciencia, esta capacidad del hombre por conocer. La necesidad de entenderlo todo, porque recordarás que también hay una corriente que decía que nada más hay que hacerlo y ya de la forma que te salga bien. Pero la ilustración acomete demasiado a la razón. Aquello que puede ser entendido puede ser explicado y eso es un conocimiento verídico. Sí, el conocimiento verídico con todas estas, pues, ¿cómo les llamaremos? Fundamentos científicos de que es comprobable, nace de una observación. Estamos hablando del siglo... Llamémosle las estopas de la ciencia. Las estopas de la ciencia y estopas usaban como pelucas, esas grandes pelucas blancas, rosadas. Ah, vaya que se las ponían grandes. Sí, pero no hablaremos de eso ni de mis constantes muletillas que todavía no me logro quitar y que me siguen avergonzando. Vamos a hablar de este siglo que le digo a usted que está representado por figuras como Newton, que desentrañó las leyes de la termodinámica. También hacía buena mayonesa, por cierto, mayonesa casera. ¿Mayonesa casera? Sí, debió haberla probado usted. Newton, Diderot, Voltaire. Este siglo que es como un segundo renacimiento, por así decirlo, la conclusión de ese renacimiento que se había venido dando desde... Pues desde el Renacimiento. Imagínate, desde la época del Renacimiento se venía dando el Renacimiento. Desde el final de la Edad Media hasta esta época de 1700. Note usted cómo el topo simplemente está haciendo un alargamiento cronológico sin especificar nada del tiempo. Sí, solo estamos hablando de vaguedades para intentar darle a usted una caracterización del 1700. Haga usted lo mismo y verá cómo le va bien. Ajá, por lo menos dirán, este tipo sabe algunas cosas de historia, pero ¿qué más da? Estábamos diciendo que también es el siglo de Voltaire, es el... De Montaigne. Es el siglo topo en el que se consolida o se dan los libros que consolidan la sociedad como la conocemos ahora. Sí, puede decirse que es el inicio de la modernidad del 1700. El contrato social se escribió en ese tiempo. El de Rousseau, todas estas ideas que se vienen de avanzada, de la democracia, la Exacto. libertad si usted de los tiene, pueblos. Si usted tiene alguna queja contra la democracia, pues ya sabe a quién recurrir para proporcionárselo. En 1700, pues, los franceses, la ilustración, el acento y el queso roquefort. Así, Marie Antoinette, agáchate, te voy a cortar la cabeza con la guillotina. Todo eso sucedió en 1700. Y se llama la ilustración porque se quiere ilustrar, mostrar, ejemplificar, por así decirlo, todo esto que se puede conocer. Estamos hablando también de la época de la enciclopedia, señor. Ah, la enciclopedia, ese gran semillero de eruditos a la violeta. ¿Qué sería de grandes autores incluso sin las enciclopedias? La enciclopedia que nos abre las puertas a un conocimiento accesible de cualquier cosa. Sí, porque la enciclopedia es este intento por juntar todas las ciencias, hacer un compilado de todo lo que conoce el hombre y juntarlo en un solo volumen o en un solo tratado, por así decirlo, hacer una gran colecta de los conocimientos. Imagínese usted qué reto tan difícil, ¿no? Juntar todo lo sabido en el mundo. Ajá, todo lo sabido y ahora sí que pasarlo por un embudo y hacer una salchicha de conocimiento, embutir el conocimiento en un solo lugar, que fue lo que intentaron estos enciclopedistas como Diderot, Y pues podemos ver ejemplos hasta nuestra época, como la Wikipedia, que ya no solo... Pero la Wikipedia, que ya es colectiva la Wikipedia, me parece, ¿no? Sí, es una enciclopedia. Cualquier persona puede meterse y escribir en la Wikipedia. Sí, creo que tiene sus... desde tener ciertos requerimientos para escribir o ser wikieditor. Wikieditor. Pero bueno, esto de popularizarlo quizá va un poco en contra de la idea de la ilustración, porque en la ilustración se manejó el... la idea del el gobierno de los que más saben, ¿no? Como de los filósofos, algo así como la idea que tenía Platón. Pues una aristocracia, digamos, una aristocracia de gente de eruditos, hay que decirlo, porque los eruditos son los que deben gobernar al pueblo. Y se manejó mucho en ese tiempo una teoría muy extraña para la democracia actual, que decía el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Oh, mire usted, qué conveniente me parece. Bastante conveniente, porque la idea de esto era que toda la soberanía recayera en los monarcas o en los intelectuales escogidos para ello. Oh, mire usted, entonces, pues sí, es como el pináculo de la sociedad, vamos a decir. Ponte en pináculo y veremos cómo platicamos. Bueno, y en este siglo fue donde se ubicaba nuestro autor, José Cadalso. José Cadalso, efectivamente le tocó vivir esta época del el nacimiento intelectual. Es un escritor español, bueno, no sé si llamarlo escritor, vamos a decir que su vida la dedicó tanto a la carrera militar como a la literatura por igual. Estuvo, bueno, en esta época España tenía, vamos a decir, una gran fuerza armada, era la época de esplendor de su imperio. Entonces, estuvo entre las filas de estos ejércitos. Me parece que también estuvo un tiempo con los jesuitas. Ah, sí, se educó con los jesuitas, viajó, su vida también, tengo entendido que viajó por muchos lugares de Europa. Fue un hombre que conoció, pues, usted imagínese en este siglo todavía tener la oportunidad de viajar por varios lugares. Y además, él, como viajaba tanto, él conocía a sus escasos 18 años de edad, que fue cuando regresó a... Cuando regresó a España, él ya había conocido París, ya había conocido Holanda, Inglaterra, todos los lugares más céntricos, hablando culturalmente, de Europa. Entonces, al llegar a España y ver que era un país muy gris, que no le proporcionaba las satisfacciones que él buscaba, pues de alguna forma se volvió un erudito a la violeta, como él tanto criticaba. Bueno, también vamos a decir que tuvo una destacada carrera también en la literatura. El libro del que vamos a hablar hoy fue el que lo consagró a la fama, por así decirlo, fue el que... ¿Lo catapultó? El que lo catapultó, pero quizás él no lo consideraba su mejor libro, era quizás un mero divertimiento o algo así. Él fue escritor de teatro, sobre todo, escribió varias obras de teatro. Y también tengo entendido, bueno, comentario aparte, estábamos diciendo que él fue... José Cadalso puede ser un representante de su siglo en cuanto a toda esta erudición que tenía. Pero aparte también en él se empezaron a ver los primeros atisbos de lo que seguía, del romanticismo. También tiene una obra que se llama Las Noches Lúgubres. Las Noches Lúgubres, que escribió sobre una amante suya que murió. Ajá, y que se supone, no se sabe, es parte de la leyenda que él desenterró. Sí, la desenterró. ¿Y para qué la desenterró? No nos vamos a meter en necrofílicos idilios, pero vamos a decir que esto ya es una muestra... Que tenía lúgubres intenciones. Ajá, lúgubres intenciones... Y ella es una muestra como de ese romanticismo que se va más al sentimiento y no tanto a la razón. La pasión, aquello que se desborda y lo tienes que llevar a cabo. Sí, ya para terminar los apuntes sobre José Cadalso, vamos a decir que nació en Cádiz el 8 de octubre de 1741 y murió después. Sí. Murió después, efectivamente. Todos creíamos que había muerto antes, pero no. Murió después, como lo apunta mi estimado compañero El Topo. Murió en 1782 durante un cerco de Gibraltar, precisamente una batalla pues militar. Vamos con música, escuchemos a Chavela Vargas con esto que se llama Las Simples Cosas. José Radio. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo grabado en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Pues sí, ya volvemos a Café Ácido, este programa de para personas inteligentes, personas que saben lo que quieren saber galantear, saber pararse el cuello con el conocimiento, porque ¿para qué otra cosa puede...? ¿Para qué puede servir el conocimiento? Pues para pararse el cuello. Pues para pararse el cuello, para vanagloriarse de él. Sí, para comentarlo, compartirlo y hacer de esta una mejor humanidad. No, lo de la mejor humanidad es totalmente circunstancial, señor Cavalcanti. Bueno, es que todavía estoy contagiado de aquello de los de la ilustración y Rousseau, que, si no mal recuerdo, era el que hablaba de que la sociedad es... que la naturaleza humana es buena por naturaleza. Sí, era Rousseau, pero en nuestro caso de Café Ácido, la naturaleza humana es pretenciosa por naturaleza. Que quizás es precisamente este el punto donde vamos a decir que rompemos con lo que nosotros retomamos de José Cadalso y su libro. Es la divergencia respecto a la propuesta de Cadalso. Y su libro Los eruditos. Los eruditos, los eruditos a la violeta. Este libro, su título completo es algo así como Los eruditos a la violeta. Déjeme encontrarlo. No, se lo dejo. Dígalo de una vez o calle para siempre. Así es. Eruditos a la violeta. Como le comentaba, libro lo puede encontrar en todas las librerías de prestigio. Y es Los eruditos a la violeta, o curso completo de todas las ciencias, dividido en 7 lecciones para los 7 días de la semana, compuesto por don Joseph Vázquez, quien lo publica en obsequio de los que pretenden saber mucho estudiando poco. Ahora vamos a ver, con este título pues vemos la pretensión de Cadalso, ¿no? Hacer un manual para ayudar a la gente a ser... pues una persona que sabe mucho sin saber mucho realmente. Sí, se trata de proporcionarle un disfraz, una apariencia, un maquillaje perfecto para que usted pase, como cualquier lector de Cadalso pasaría, por un gran aficionado a la filosofía, a la literatura, a las matemáticas. A todos los conocimientos. Él es ya un compendio de conocimientos y aún se atreve a decir que lo divide en secciones de un día. O sea, imagínese usted. Es un método práctico, como aquellos que le venden en la televisión o en los puestos de periódicos para aprender a hacer mil cosas. Ajá, sí. Ahora bien, en una advertencia del libro, él dice, y en esto es lo que le comentábamos, que diverge de nosotros, es que su tono no es para realmente hacer eruditos fáciles, sino para denunciarlos. Claro, porque él no está tratando de hacer un manual para vendérselo a estas personas, sino para acusarlos de haber hecho lo sí, que sí, sí, nada más que lo que intenta hacer es ahora sí que un tono de parodia, de sátira, un juego, digámoslo así, donde este autor, José Cadalso, pues hace un manual práctico, donde nos va dando una serie de conocimientos y la manera de utilizarlos, de utilizarlos en la vida cotidiana, por así decirlo. Nos da las herramientas y el cómo usarlas, porque ¿de qué te sirve un martillo si nadie te dice cuál es la cabeza? Pues sí, la cabeza suele, no sé... Suele estar arriba. Suele distinguirse. ¿Tú distingues la cabeza del mango? No vamos a hablar de eso, pero de lo que sí le voy a hablar, no sé si usted se lo pregunte, señor Cavalcanti, debería estárselo preguntando. Me lo estoy preguntando, de hecho. Se lo pregunta, ¿por qué se llama Eruditos a la Violeta? ¿Por qué se llama Eruditos a la Violeta? Es una pregunta que creo que embarga a todo nuestro auditorio, que son miles y miles de personas distribuidas en las miles y miles de ciudades del mundo. Y no sabe usted cuántos en China. Bueno, Filósofos a la Violeta es porque la violeta es un perfume, el perfume de violeta. Entonces, él brinda un conocimiento para emperofilarse con él, para apestar como esas personas que se ponen mucho perfume y lo andan dejando en todos lados. Claro, porque José Cadalso personifica a los eruditos a la violeta en intelectuales de la época de la Ilustración, como ya habíamos mencionado, que asistían a los cafés, que asistían a los salones a galantear con sus conocimientos, falsos la mayoría, apócrifos todos. Y todas estas personas tenían la característica de oler a perfume de violetas. Ajá, o ser como muy vestidas, muy elegantes. O sea, es como un intento de usar el conocimiento. Un como, señorito, como dirían. Un señorito del conocimiento que lo utiliza como el traje de moda, por así decirlo. Entonces, pues bien, José Cadalso nos intenta dar este manual que está compendiado en una serie de lecciones. 7 lecciones, precisamente para los 7 días de la semana, como dice el mismo título del libro. Ajá, la primera es una idea general de... ¿Qué es lo que usted puede encontrar en este manual? ¿Para qué le va a servir? ¿Cómo utilizarlo? Porque siempre es importante saber cómo utilizarlo. Y además de todo esto, hay algunas dedicatorias, me parece, a sabios antiguos griegos. Sí, no lo sé. Hay una serie de traducciones que él hace. También brinda una serie como de dichos en griego, en latín, en italiano, que le permiten a usted pues usarlos y aparentar que sabe también muchas cosas, digámoslo así. Al más puro estilo de Pito Pérez, cuando le escribía las frases al padre en pequeños papelitos para que se las dijera desde el púlpito a sus feligreses y los feligreses se sintieran en la extrema necesidad de hacer donaciones al clero. Así es, algo así. Lo le perdí atención, señor Cavalcanti. Sí, me di cuenta. Está bien, puedes hurgar en tu nariz cuando quieras. No hay necesidad que me pongas atención. No, ya he dejado de hurgar en mi nariz y le pregunto a usted cuáles son las lecciones que tiene este manual y no le dejo contestarlo. Yo mismo lo voy a decir. La primera lección es de poética y retórica, la tercera lección es de filosofía antigua y moderna. Oye, ¿y la segunda? Ah, perdón, la segunda es de poética y retórica. La primera es una idea general del libro que quise haber dicho. ¿Me permite seguir con la cuarta? Continúa, por favor, veré qué errores cometes. Derecho natural y de agentes, la quinta es teología, la sexta matemática y la séptima es miscelánea, una serie de conocimientos así en general, vamos así como a decir. Los tamales de mole, carne y de dulce. Ajá, también incluye el manual. Bueno, estos fueron hechos después por el autor, un año después de la primera edición, que le digo, fue un éxito que borró aparentemente del panorama el resto de las obras de Cadalso. Después de esto escribió un complemento a Los Eruditos a la Violeta, donde retoma ciertas ideas del libro. También trae como una serie de testimonios, cartas de supuestos... De gente agradecida, gracias, que tiene algo que deberle al libro de Cadalso, a su manual, que ha encontrado la erudición y con ello no solo la satisfacción personal de saberse sabio, sino además el reconocimiento público, lo cual es un plus que se busca desde el principio. Desde siempre, entonces ahí vienen estas pequeñas narraciones donde las personas le agradecen a manera de autoayuda, pues, Lo que hizo por ellos. Es algo así como una segunda parte. ¿Has leído esto de quién se ha llevado mi queso? Yo me he llevado tu queso. Yo no sé todas estas cosas. Esas son discusiones de roedores que a mí la verdad no me interesan. Los leen en todos los partidos políticos, deberías leerlo. Ah, el queso, el buen queso. Pero digamos, para Cadalso, los eruditos a la violeta, contiene, le digo, una serie de lecciones. Por ejemplo, entendemos esquematizar un poco el libro. El libro primero explica una ciencia en general, luego te dice los grandes representantes de esa ciencia y te dice qué comentar de cada uno, qué aportaciones hizo cada uno. También te comenta momentos para decir cada una de estos. O sea que te dibuja la situación perfecta donde encajaría el comentario que ya tienes preparado de antemano escrito en tu libretito. Sí, así te dice, mírelo, si está bajo estas circunstancias, diga esto de tal. Si usted está, por ejemplo, digamos que podría decir, si usted está debajo de un manzano y quiere impresionar a alguien, puede citar a Newton. Sí, de cierta manera sí, y cae la manzana repentinamente y cita a Newton, por así decirlo. También da, bueno, que si le cae un rayo, también puede citar a este hombre. Ah, caray, yo citaría a un doctor ahí, si le cae un rayo, más que nada. Pero también trae cosa que hacemos en Café Ácido, recomienda ciertas palabras rimbombantes. ¿Estás diciendo que José Cadalso imita el estilo de Café Ácido? No, creo que lo habíamos hablado desde el principio nosotros. Perdón. Nosotros imitamos a José Cadalso con esto de decirle a usted, use ciertas palabras que en su repertorio suenan mejor. Lo decimos sin empacho, porque al final, ¿qué más da? Que uno escoge a sus precesores. Sí, yo supongo, espero, porque sus precesores siempre son sus precesores. Siempre estarán antes, no sé qué estás diciendo. Que quizás sea momento de que calmes tus ideas y preparemos el siguiente bloque musical. Preparemos el siguiente bloque musical, que va a ser la canción de estos eruditos que apestaban a perfume. Apestaban a perfume bastante. Este es un canto a favor del perfume, pero cada vez se diría que apestaban. Femenino. El perfume femenino es esas flores que huelen tan bien y que venden tan baratas en el centro. Y que vamos a escucharnos interpretadas por quién, pero la canción se llama Perfume de Gardenias. Y después de esto vamos que ojalá tu boca tuviera perfume de gardenias. Sí, sí, perdón el mal aliento, pero después de esto vamos a dar algunos ejemplos de eruditos a la violeta, así que lo esperamos. No se vayan. Cusey Radio. es una copia de Venus, de Cipérez, que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la vida al pureza. Bien, estamos ya de regreso en este cuarto bloque de Café Ácido, esta bebida que a usted le va a servir para poder utilizarla en la situación que usted necesite, un conocimiento breve, sustancioso y que además lo haga lucir como una verdadera estrella del intelectual mexicano. Así que vamos a recurrir en esta ocasión no a nosotros mismos, porque ya es demasiada vanidad, mucha presunción hablar tanto de nosotros. Vamos a hacer fragmentos de José Cadalso. Vamos a escuchar unos y vamos viendo con ese estilo que tiene como para... como para que usted pueda seguirlo. No es necesario que lo cite palabra por palabra, puede agregar un poco su estilo, pero no le ponga mucho porque lo va a echar a perder. Eso es lo que yo iba a decir, no sé por qué me interrumpe. Lo que yo iba a decir era esa manera en que José Cadalso intenta entrar en diálogo con nosotros. Se dice que su libro es muy dialogado, parece que se lo está platicando a alguien como o una al mismo lector. Sí, sí, sí, vamos a escucharlo, ¿qué le parece? Escuchemos. Escuchemos parte de la segunda lección, la lección del martes, porque esto va por semanas. Y es la segunda lección de poética o retórica, y dice... ¿Qué os parece que es la poesía? ¿Habéis creído acaso que sea una facultad digna de que la cultivaran los mayores ingenios? ¿Acaso os hace fuerza que algunos de los primeros filósofos, historiadores y legisladores hayan escrito sus sistemas, sus anales y sus preceptos en verso? ¿Os pareceráis por eso y pronunciaréis con algún aprecio los nombres y obras de los principales poetas? Desechar esa pusilanimidad y aprender de mí a rajar de alto abajo y hacer astillas todo el monte Parnaso. Decid poco de los poetas griegos, bastará que repitáis qué imaginación la de Homero, qué sublimidad la de Píndaro, qué dulzura la de Anacreonte, o preguntarse, sin Homero, ¿qué hubiera sido de Virgilio? O bien, tomando la contraria con un moderno famoso, diréis, ¿qué mérito tiene Homero sino la mucha invención? Aunque con la pobreza de repetir unas batallas tan parecidas las unas a las otras y de fingir unos dioses tan parecidos a los hombres en delitos y flaquezas. Pues hasta aquí la lectura y vemos cómo él hace vano toda esta poética y todo lo que se dice de ella, ¿no? Sí, de alguna forma está echando de menos al erudito real, ¿no? Aquel que tenga un conocimiento certero y bien fundamentado. Nos invita a no hacer eso, a tomar la cultura ligera. No hay necesidad de ahondar ni de conocer el total de la obra de Homero, de Virgilio, de Píndaro y de tantos más para poder hablar de ellos. Basta con tener un buen adjetivo y decir que su literatura era tan vasta, tan imaginativa, tan dulce y sutil, y con eso ya puedes hablar de ellos. Pues menos epígrafes que podrían aplicar a muchos escritores, ¿no? Está usando... como algo muy vasto, muy abstracto. Incluso son intercambiables. Ajá, se puede decir de varios autores. Y pues en el resto de esta lección, lo que hace José Cadalso es dar un gran catálogo de autores de diversos países y lo que usted debe ir diciendo de cada uno, de los españoles, de los italianos. También dice de con quién está y a quién le dirige el comentario. Menciona, creo que para retar a los franceses hay que hablar bien de los ingleses, de su literatura y viceversa, pues. Pero sí hace un recorrido de varios autores hasta el inglés Milton, por ejemplo. Y, por ejemplo, una recomendación que hace Cadalso respecto a la literatura en general es la de despreciar la literatura nacional. Que todo aquello que haya sido producido en tu tierra natal digas que no vale nada. Ah, es algo malinchista, pero sí, supongo que... pero funciona bastante bien, porque... funciona a últimas cuentas. Todos tenemos un recelo hacia nuestra propia patria, así que cuando tú defiendes a tu literatura y otro trata de aplastarla, no tienes más que hacer más que cruzar los brazos. Ah, qué bien. Mire, hablando de aplastar, otro recurso que da en la siguiente lección que abordaremos es en filosofía, la lección del miércoles. Ahí te da pues una serie de clasificación también de los distintos filósofos, sus tipos, hace hasta un glosario de... Un glosario de términos. De términos y nombres, filosóficos, supongo. Y sus definiciones fáciles o comentarios fáciles de ellos, de cuestiones tan sutiles como alma, átomos, belleza, Dios mismo, una serie de cosas, pero también hablando de aplastar, menciona algo así, da una serie de más de 30, me parece, o 40 filósofos. Yo diría que son al menos 60. 60 filósofos, y dice que uno la puede recitar tal cual. Tal uno cual. Uno después de lo otro. Uno tras de otro, y la gente acabará mareada, sin duda. Ajá, la gente va a acabar a creer que pues sabes algo después de haber recitado. Sí, alguno de ellos lo has de haber leído. Recitando todo eso. Y tú te los puedes aprender como si fueran las tablas de multiplicar, así como lo hiciste en la escuela, y con estas 60 palabras vas a lograr impresionar y hacer creer a la gente que eres un sabio, un verdadero erudito de la filosofía antigua. Sí, también hablando de filosofía antigua y del auditorio a la que la vas a dirigir, claro que este excelso manual de los eruditos a la violeta da una serie de tips para ligar mujeres. Para ligar mujeres. Oh, mira, eso es bastante interesante, cosa que hemos tratado de hacer también aquí en Café Ácido, recordarás. No hemos conseguido nada. Bueno, una vez hubo un comentario acerca de que sí se logró esto, fue como una de las cartas, pero era un comentario muy escueto, así que no lo tomamos. Sí, pero ¿qué tal si les leo este fragmento, si me permite usted, señor Cavalcanti? Léelo, por Dios, pero no te atores tanto y hazlo con mayor emoción. ¿Lo quiere hacer usted? No, léelo tú. Gracias. Aquí dice Cadalso, si en el transcurso de sus discursos sobre filosofía se refiere, si en el transcurso vierais algunas damas atentas a lo que decís, lo que no es del todo imposible, como no haya por allí algún papagayo con quien hablar, algún perrito a quien besar, algún mico con quien jugar, o algún petimetre con quien charlar, ablandad vuestra erudición, dulcificad vuestro estilo, modulad vuestra voz, componed vuestro semblante, dejaos caer con gracia sobre las filósofas. ¿Qué ha habido en otras edades? Decid que las hubo de todas sectas, y dejando pendiente el discurso, idos a casa, o sea que te vayas, y sin dormir aquella noche, tomad las obras de filosofía del tomo tercero, y allí veréis las mujeres filósofas con su nombre, patria y sistema, con la distinción entre las que filosofaron, según alguna determinada escuela, o las que anduvieron filosofando como quisieron, para las que tenemos en este siglo excelentes maridos. Tengo muy presente la siguiente lista. Entonces aquí da una lista de filósofas que les puedes mencionar para a las mujeres hacer rapor, y entrar en simpatía. Y bueno, dirás que entre las filósofas, notad que entre las filósofas, la secta, les vas hacia las mujeres, que la secta de filósofas, la mayor, fue la de las pitagóricas, porque sin duda diréis con grasego haciéndoos aire con algún abanico si es verano, y calentados la espalda a la chimenea si es invierno, o dando cuerda a vuestro reloj que habréis puesto con el de alguna dama de la concurrencia, o componiéndonos algún bucle que os habrá desordenado, o mirando las luces de los brillantes de alguna piocha, o tomando un polvo con pausa y profundidad en la caja de alguna señora, o mirándoos a un espejo en postura de empezar el amable. Todo esto es lo que tienes que hacer antes de decir lo siguiente para conquistar todo a la mujer. A mí lo del polvo en la caja de la señora me suena extraño. Creo que se refiere a rapé, polvo de tabaco. Tabaco. No creo que el polvo en una caja es el polvo en la caja de la señora. ¿Para qué le dices algo? Bueno, ya déjeme interrumpir. Bueno, después de todos estos modismos que usted va a decir, dirá que sin duda diréis, haciendo alguna de estas cosas, o todas juntas, porque el sistema de Pitágoras trae la metapsicosis. Metapsicosis. La metapsicosis. Yo no estoy leyendo, quiero aclarar. O transmigración, o vaya en castellano de una vez, sin que sirva de ejemplar para en adelante, el paso de un alma por varios cuerpos, y esta mudanza debe ser favorecida del bello sexo. Veréis cómo todas se sonríen y dicen, ¡qué gracioso, qué chusco! Unas dando con sus abanicos en el hombro, otras hablando a otras al oído, con buen agüero para vosotros. Wow, Kelly, estás hablando de que José Cadarzo ya había logrado entender que a las mujeres les gusta esa cursilería de las almas y todo eso. Pues sí, o por lo menos ser un poco filósofo y aparente. Pero, ¿le basta a usted de notas sobre filósofos a la Violeta? Me basta por el momento, digámoslo. No hay necesidad de ahondar más en Cadarzo, en este libro, en este momento. Invitemos al auditorio a que lo lean. Lo pueden conseguir en las librerías. Si usted está cerca del Kush, en el Kush lo puede pedir prestado. Allí lo va a encontrar fácilmente. No, yo traigo el único ejemplar. No, búsquelo. Algún día lo vas a regresar. Los eruditos, no te lo vas a quedar. Violeta. ¿Quién lo sabe? Los eruditos a la Violeta. Un manual fácil para que usted sea un verdadero erudito sin saber mucho al respecto de nada. Muy bien. Terminamos con esto este primer programa y nos vamos con música. Ya no escucha el topo. Mándelo hasta Michoacán, que es de donde procede. Y escuchemos a la Bersuit Vergarabat. ¿Qué vamos a escuchar de la Bersuit Vergarabat? No vamos a escuchar nada, ya vámonos. Ni siquiera vamos a escuchar barriletes de Bersuit. Esto fue nuestro primer programa y disfrute la canción o lo que sea. O no la disfrute, pero escúchala. José Radio. Estaciones de desilusión, barriletes de mi corazón, divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser, una niña en frasco de mujer. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud. Busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad, barriletes de desilusión. Todo cambia y también cambio yo. Me da miedo saber la verdad. Si te encuentro, entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días, nuestros nada más. Besos de virginidad, chocolates en tu delantal, cruzando el parque les amabas. ¿Cómo flota esta sensación? Se parece a ese planeador. Sin embargo, todo es ilusión, un fantasma en plena transición. Y no alcanza la brisa de hoy a empujarte a y para dónde irás. Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días. por dar www.cuseinetwork.net.